Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Te quiero, te adoro. Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad lectora que nos está escuchando desde el municipio de Amecameca? Un saludo también a toda la comunidad lectora que nos escucha desde otras zonas de la región de los volcanes, que es hasta donde llega la señal de La Voladora Radio. Es un gusto para mí acompañarlos este lunes en un programa más de Contraportada. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que está dedicado a un libro que pone el foco sobre un tema que no, del que no se suele hablar con tanta naturalidad, aunque es algo que es parte siempre de las familias, de las familias en México, familias tan grandes y cohesionadas como las familias típicas mexicanas. Y bueno, el programa de hoy está dedicado a un libro que pone el foco sobre este tema de la vejez, el tema de la vejez y de cómo cuidamos a los adultos mayores en cada núcleo familiar de todas las familias de la República Mexicana. Yo creo que seguramente también en algunos otros países quizá se tenga un modelo familiar similar al que tenemos en México. Pero el libro de esta semana pone el foco especialmente en un tema que suele no ser muy nombrado, que siempre por ahí hay como polémica en las familias, es complicado a veces definir quién cuida a los adultos mayores de nuestras familias. Y bueno, el libro de esta semana se llama Su cuerpo dejarán y es de la escritora mexicana Alejandra M. Vázquez. Y pues solamente para recordarles que, como les dije en el primer programa de septiembre, todo este mes vamos a dedicarlo a libros que se pueden encontrar gratuitamente en internet para que todos los miembros de la comunidad lectora de Contraportada puedan descargarlos desde los enlaces que voy a estar posteando a lo largo del mes en nuestra página de Facebook. Así que si todavía no siguen nuestra página de Facebook, es momento de que nos busquen y nos encuentren como Contraportada Amecameca. Y también busquen la página de Facebook de La Voladora Radio. Nos encuentran como arroba La Voladora Radio. Ahí ustedes también van a poder encontrar los enlaces que los redireccionan a nuestra página de Contraportada. Y también los diferentes programas, la diferente barra programática que tiene La Voladora Radio durante toda la semana. Siempre hay un programa interesante. Todos los días pueden escuchar algún programa que pues, les haga clic, que les interese, que tenga algún tema del que ustedes estén muy, muy interesados en escuchar. Así que les doy la bienvenida a este programa. Hoy es 9 de septiembre, estoy muy contenta de estar con ustedes. También nos acompaña desde Controles Técnicos Rocío Castillo. Gracias a su apoyo podemos llegar hasta donde ustedes se encuentren en la región de los volcanes, desde donde sea que nos escuchen, su trabajo, su oficina, el transporte público, si ya terminaron su día laboral y ya van de camino a casa y nos están escuchando en el camión, en la ruta, donde sea que nos escuchen, es un gusto para nosotras llegar hasta ustedes y traerles el programa del día de hoy. El libro de esta semana se llama Su cuerpo dejarán, de Alejandra M. Vázquez, y como ya les decía, es un tema muy interesante sobre el que ella pone foco. Es un tema que seguramente se ha discutido en su familia, en todas las familias mexicanas. Es algo que quizá no se discute con la debida seriedad con la que se debe tratar un tema como este, pero siempre está ahí latiendo, y también invariablemente terminamos nosotros caminando hacia ese mismo destino que es nuestra propia vejez. Y eso es algo muy especial que tiene el libro de esta semana, porque además de poner el foco sobre este tema, nos lleva a reflexionar cómo es que estamos pensando nuestra propia vejez, cómo estamos acercándonos hacia esa etapa de nuestra vida. Desde nos hace cuestionarnos a ver cuáles son los prejuicios que tenemos en torno a esa etapa de la vida y cómo es que también desde lo público se construyen los discursos para hacernos creer que el Estado está apoyando a los adultos mayores a través de ciertas políticas, de ciertos programas que pues, al final no atienden realmente la problemática que se está viviendo en este país. Uno de los datos que me parecen muy interesantes que menciona el libro es que para el 2050 México va a ser un país de muchos ancianos. Va a tener un sector muy amplio de la población, va a estar ya en esta etapa de la vejez. Y bueno, el Estado está realmente preparado para atender todas la serie de problemáticas, de necesidades que van a surgir ante una población tan grande que requiere cuidados, no solo atención médica, también atención psicológica, espacios adecuados para que podamos vivir esa etapa de nuestra vida de una manera pacífica, con bienestar. O sea, los datos son apabullantes. Hay muchísimas personas, adultos mayores, en situaciones de pobreza, en situaciones muy inhóspitas, y realmente este libro trata esos temas. Y algo que me parece también muy valioso del libro es que se acerca a los temas desde un punto de vista, pues no ligero, porque el tema es bastante, bastante urgente, bastante apremiante y serio, pero sí los aborda desde una mirada no tan pesimista, quizá hasta un poco. Hay por ahí anécdotas que nos cuenta la escritora sobre su propia reflexión en torno a este tema, que nos hacen sonreír, que por momentos son cómicas, que piensas, claro, yo también he vivido algo así en mi familia. Y bueno, el libro, vamos a seguir hablando de él más adelante. Esta es la breve introducción al libro de esta semana. Y también le queremos dar la bienvenida a todos los patrocinadores de esta tarde, de esta hora de Contraportada, que también nos permiten, nos apoyan para que podamos llegar hasta ustedes en el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de acercarnos a temas que quizá no están tan presentes en la agenda pública de los medios de comunicación, pero que gracias a ellos también y gracias al espacio de La Voladora Radio podemos acercarnos, podemos ponernos a reflexionar un poco esta tarde. Así que le damos la bienvenida a Producciones Charmaine, que nos acompañan esta tarde. Ellos son una empresa especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. También le damos la bienvenida al Liceo Canadiense, un centro educativo con 18 años de experiencia ubicados aquí en Amecameca. Y también le damos la bienvenida al Grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la zona de los volcanes. Seguramente desde donde ustedes nos escuchan, hay alguna sede a donde pueden acudir a recibir ayuda, atención, contención para todos estos problemas de salud mental que los tiempos modernos invariablemente nos llevan a situaciones complicadas con nuestra salud mental. Así que le damos la bienvenida a todos ellos. Y también, antes de irnos a un corte comercial, les recuerdo nuestros números en cabina para que se contacten con nosotros, porque hoy también vamos a lanzar una pregunta para que ustedes también puedan platicarnos su experiencia, puedan comentarnos su opinión respecto a este tema. Y el número en cabina para que nos contacten es el 01-597-978-5252. Y nuestro número de WhatsApp para que nos envíen un mensaje es el 5540-61-54-59. Y en Facebook y en Twitter nos encuentran como @lavoladoraradio. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y regresando seguimos hablando del libro de esta semana, Su cuerpo dejarán, de Alejandra M. Vázquez. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:17. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-978-5252 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya regresamos del corte comercial. Es un gusto estar con ustedes esta tarde del 9 de septiembre. Son las 6:19 de la tarde y estamos hablando del libro Su cuerpo dejarán, de la escritora Alejandra M. Vázquez. Alejandra es creadora, bueno, es escritora, editora, es docente también y cuidadora. Y esta última actividad que ella realiza es la que a ella le da el motivo, le da pie para comenzar a escribir en torno a esa experiencia laboral, porque como podremos ver a lo largo del libro, la actividad de cuidado que ella desempeña es una actividad de cuidado retribuida y eso le permite a ella reflexionar con mayor objetividad cómo está el asunto de los cuidados domésticos en el país, en México, y hace ella esta reflexión desde su propia experiencia. Ella estudió letras hispánicas y latinoamericanas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la UNAM, y tiene también a su cargo un proyecto muy interesante del que ya ha dado varios cursos y cursos que ha dado, recuerdo muy bien uno que dio en la Biblioteca Vasconcelos, y lo recuerdo muy bien porque yo tenía muchísimas ganas de ir, pero no pude ir por cosas de la vida, de trabajo y todo. Pero bueno, este proyecto que ella tiene se llama Pensar lo Doméstico, y se trata de un espacio para generar diálogo, relectura, reflexión, escritura alrededor del espacio doméstico y los cuidados. Ella también ha sido columnista en medios digitales e impresos y actualmente combina sus labores de cuidados con la impartición de talleres para jóvenes y adultos, así como la creación de contenidos editoriales y obviamente el ejercicio de la escritura, porque ella es escritora. Entonces, bueno, ella nos presenta este libro llamado Su cuerpo dejarán. Es un libro que está compuesto por 11 ensayos relativos al tema del cuidado y de la vejez. Y bueno, este libro en 2018 ganó el premio Dolores Castro en la categoría de ensayo, un premio muy importante a nivel nacional. El premio Dolores Castro es un premio convocado por el estado de Aguascalientes y bueno, aunque es un premio relativamente joven, es un premio que ha cobrado muchísima relevancia y además se ha vuelto un premio bastante respetado y que ha sido otorgado a mujeres, porque el premio es una convoca exclusivamente a mujeres creadoras en el área de poesía, ensayo, dramaturgia y narrativa. Entonces este premio se ha ganado muchísimo el respeto y la aceptación de la comunidad literaria por la calidad de los trabajos que selecciona como ganadores. Como les comentaba, el premio empezó a darse en el 2012 y es hasta el 2015 en el que entra la categoría de ensayo. Y fue en el 2018 cuando también decidieron hacer una categoría especial para dramaturgia. Y bueno, las mujeres que han sido premiadas en este premio son trabajos muy, muy, muy cuidados, con temáticas muy interesantes y que además rompen muchísimo con esta idea, pues un poco personalmente creo que una idea bastante errónea que se tiene sobre que las mujeres escribimos de cosas banales, superfluas o cosas bonitas o como es ese mote que le han querido poner a la literatura femenina y diciéndolo de una manera despectiva porque creen que lo que las mujeres tienen que decir no tiene un valor literario o no tiene una trascendencia temática tan importante o tan relevante como la tendría la escritura hecha por hombres. Entonces, este premio, el premio Dolores Castro, se ha encargado y a través de la selección de trabajos muy, muy, muy valiosos, de demostrar que no nos pueden arrebatar esos espacios discursivos. Nos han querido arrebatar o invisibilizar o silenciar la voz de las mujeres creadoras, tachándolas de producir trabajos sencillos, ligeros, bonitos, rosas, todos estos clichés que se tienen en torno a la literatura femenina. Y con el premio Dolores Castro se ha demostrado que la literatura hecha por mujeres y con temas que se abordan, se pueden abordar desde una visión bastante, bastante objetiva sobre la situación de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de este libro, del libro de esta semana, de Su cuerpo dejarán, el tema de la vejez y los cuidados pone mucho en foco una problemática que está creciendo desmesuradamente y que yo creo que no se han encontrado las políticas públicas adecuadas para atacar, para resolver las necesidades que hay de la población. Hemos visto en las noticias, en la televisión, en la radio, en muchos medios, lo rebasado que está el sistema de salud en México. Y bueno, si algo tan grave como los medicamentos, en el caso de hace unas semanas, para los niños que tienen problemas, que están padeciendo, están atravesando este terrible trance de combatir una enfermedad como el cáncer, si esta comunidad no puede recibir la atención médica adecuada, no puede recibir los medicamentos necesarios porque su vida está en juego, es importantísimo que los reciban. ¿Se imaginan qué va a pasar en el 2050 cuando seamos un país de muchos adultos mayores? El sistema médico, ¿qué va a pasar? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí ocurriendo? Y esto es mucho de lo que se plantea desde este libro de ensayos de Alejandra M. Vázquez, que además me parece muy, muy importante mencionar que, bueno, Ella gana el premio Dolores Castro en 2018. Ese mismo año se publica el libro, se comienza a distribuir, y es en 2019 cuando, gracias a la iniciativa de El Periódico de las Señoras, un colectivo también feminista de mujeres escritoras, ilustradoras, se ponen manos a la obra y comienzan a preparar una edición digital para que todas las personas, todas las mujeres, puedan acceder al contenido de este libro tan valioso mediante fácilmente a través de un enlace. Tú lo puedes checar desde tu computadora, lo puedes descargar, lo puedes leer, y eso a mí me parece una iniciativa muy valiosa, muy, muy, muy aplaudible, que además es una iniciativa en conjunto también con un colectivo de periodistas llamado Caja Negra, que son las encargadas, porque todas son mujeres, de digitalizar el libro y colgarlo en la red para que todas y todos podamos descargarlo gratuitamente y tener acceso a este material literario tan, tan importante. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que nos fuéramos con la primera canción de esta tarde, que además también es el fondo musical con el que abrimos el programa. Seguramente, o quizá les suena, o por ahí este ritmito o algo, porque se llama, la canción es Dos Gardenias, del Buenavista Social Club, y vamos a escucharla y regresando vamos a platicar un poco más sobre la música. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA. Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Querida comunidad lectora, quizás se pregunten qué relación tiene esta canción Dos Gardenias de Buenavista Social Club con el tema de hoy, con el tema de nuestro libro. Y bueno, la relación que existe es toda una anécdota muy interesante también, que a mí me parece un ejemplo muy claro de esta nueva como posibilidad de acercarnos a un libro, de acercarnos también a los lectores, en el caso de los escritores, de acercarnos a los lectores, a la comunidad, a través de las redes sociales, a través de la transdisciplina. Y es que, bueno, hay una parte del libro, y que uno de los ensayos de este libro, Su cuerpo dejarán, de Alejandra M. Vázquez, donde la escritora nos cuenta, y ella también reflexiona un poco sobre la música que creemos que nos va a acompañar en nuestra vejez, o algo así como a qué va a sonar nuestra vejez. Y esto, ella comienza a pensar en esto por un ejemplo que nos da del sistema de salud en otro país, en Estados Unidos, en varios lugares del mundo, donde a los adultos mayores, como parte de una terapia para mantenerlos activos cerebralmente, es ponerles la música que más les gustaba de jóvenes, de adultos jóvenes. Y entonces ella comienza en este ejercicio de preguntarse qué música me acompañará en mi vejez, a qué va a sonar esa etapa de mi vida. Y lo que ella hace, y lo narra también en el ensayo, es que a través de sus redes sociales, ella es un miembro muy activo de las redes sociales, ella lanza una pregunta a sus seguidores en Twitter, a las personas que tiene en Instagram, en Facebook, y ella les pregunta: ¿qué canción crees que te va a seguir acompañando, emocionando y significando cuando llegues a la vejez? Y bueno, ella lanza esta pregunta en sus redes sociales y comienza a recopilar las muchas respuestas de las personas que deciden participar de la pregunta, que deciden compartir sus canciones. Y a través de todas estas, ella reúne todas estas respuestas y hace una lista de canciones en Spotify cuyo enlace ya dejé también en nuestra página de Contraportada Ameca Meca, para que la puedan visitar, para que la puedan escuchar también si les interesa todavía. Y una de las canciones que mencionan o que ella enlista en esta selección de Spotify es esta canción de Dos Gardenias del Buenavista Social Club, que además también me parece algo muy interesante, y que me parece una canción muy acertada, y que también habla un poco y tiene mucha relación con el tema de su libro. Y es que, bueno, si recordamos un poco, el Buenavista Social Club nace como agrupación por un documental, porque se dedica a ir sobre los pasos de todas, de un grupo de personas que ahora, que en ese tiempo que se filma el documental en Cuba, ya son adultos mayores, que iban mucho, que eran parroquianos de un club de baile y de música ahí en Cuba, el Buenavista Social Club. Y bueno, este documental habla sobre qué fue de esas vidas, qué siguen haciendo, pues a qué se dedican o a qué se dedicaban en el momento en el que se filmó el documental. Y de ahí salen grandes personajes, grandes músicos como Pío Leiva. Y bueno, por eso me pareció muy adecuada al tema de este libro, y muy adecuada para musicalizar esta tarde de Contraportada. Y bueno, también me parecería un ejercicio muy interesante a todos ustedes, a toda nuestra querida comunidad lectora, si alguien quiere participar, si alguien quiere decirnos qué canción cree que lo va a seguir acompañando y que lo va a seguir emocionando y le va a seguir significando algo. Cuando llegue a la vejez, pues estamos con los números abiertos, esperando sus mensajes, sus comentarios. Nuestro número en cabina es el 597-978-5252 y nuestro número de WhatsApp es el 5540-615459, para que por ahí nos dejen sus mensajes de qué canción les va a significar o creen ustedes que va a seguir siendo muy importante para ustedes en ese periodo de la vejez. Y bueno, también está nuestra página Contraportada Mecameca. Ahí también nos pueden dejar un mensajito con su canción. Y vamos también a dar un espacio para hablar un poco más sobre el Liceo Canadiense, este centro educativo en Amecameca que tiene ya 18 años de experiencia. Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre número 46, en el municipio de Amecameca. Son un colegio bilingüe que, además de toda la oferta educativa que tienen, ellos también tienen una oferta de talleres muy interesante. Tienen un taller de fútbol, de música, de karate y tienen un club de tareas. El horario, son una escuela con un horario extendido de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y el teléfono para quienes quieran pedir informes, para quienes estén interesados y les parezca una buena opción para llevar a sus hijos, es el 978-0038. Así que ahí pueden llamar, pueden pedir informes, pueden agendar una cita para conocer las instalaciones y acercarse al Liceo Canadiense, el centro educativo con 18 años de experiencia en Amecameca. Y también a Producciones Charmaín. Ellos son una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Ellos cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir eventos, ya sea en fotografía o video. Y también, si tienen un evento próximo como una boda, 15 años, un evento familiar, los pueden contactar. Ellos van a tener un paquete de servicios que se ajuste a su presupuesto y que les parezca bastante útil. Así que pueden ver su trabajo en la página de Facebook, los encuentran como Producciones Charmaín, o pueden pedir información al WhatsApp. Es el 5585-33-1839, con atención especial de Claudia Pérez. Atrévanse a ser diferentes. Y en nuestro boletín de urgencia, un boletín de persona no localizada, ayúdanos a encontrarlo. Es José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio del 2017. El último lugar en el que se le vio fue Ozumba, en el Estado de México. Mide 1.71. Tiene cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos y, como señas particulares, tiene barba partida, lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información que puedan proporcionar y que nos permita encontrar a José de Jesús Hernández Anguiano, pueden hacerla llegar al 5531-2091-65. Y también el grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes, el grupo Fe y Tolerancia, que se encuentra en Chalco, Estado de México, el grupo Nuevo Horizonte, que se encuentra en Tlalmanalco también, el grupo Valor y Serenidad, que se encuentra en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. El grupo Vida Serena, que está en calle de la Campana, en Tlalmanalco también. Y el grupo Volver a Empezar, que se encuentra en calle Reforma número 15, en Chalco Centro, en el Estado de México. Así que bueno, creo que ya tenemos aquí una respuesta de un miembro de nuestra comunidad lectora. Muchas gracias. Ya nos dijo que su canción, la canción que le significaría mucho, que lo emocionaría mucho y que lo seguiría acompañando hasta la vejez, sería La Canción Más Hermosa del Mundo, de Joaquín Sabina. Muchas gracias por tu aportación, querido miembro de esta comunidad lectora de Contraportada. Gracias por escucharnos esta tarde. Gracias por compartir tu canción. Yo creo que, pues sí, Joaquín Sabina es una buena opción para que nos acompañe, pues no solo en la vejez, sino desde siempre. Personalmente me gusta mucho. Y pues bueno, creo que les voy a compartir una canción que creo que para mí sí me acompañaría, sí me significaría mucho y sí sería pues una canción que me emocione muchísimo durante la vejez y que ya me emociona mucho. Y ese es la canción Al Final de Este Viaje, de Silvio Rodríguez, también un cantante cubano muy importante para la historia de Latinoamérica. Creo que sería esta canción Al Final de Este Viaje, pero también sería la canción de El Necio. Creo que esas dos canciones me acompañarían y me significarían muchísimo en la vejez. Así que nos vamos a ir con esta segunda canción de la tarde y regresando seguimos hablando de Su Cuerpo Dejarán, de Alejandra M. Vázquez. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo, intactos quedamos los que puedan sonreír.

y además invisibilizada muy injustamente, porque si la vida pública se puede sostener es gracias a todos los cuidados, a todos los trabajos que se realizan de manera privada en el círculo de las familias, en el primer espacio de sociedad que es la familia. Y con familia no me refiero a la familia tradicional, entre comillas, a esa familia obsoleta, sino a las diferentes familias que existen en este mundo tan diverso, porque, bueno, los cuidados ya no son solamente un asunto de mujeres o de madres o de abuelas, sino también ya en las nuevas familias que se están configurando, también ya los hombres están integrándose a estas redes de cuidado, y es muy importante que no invisibilicemos el trabajo de todas las personas que igual. La escritora aquí nos plantea su situación, ella cuida de su abuelita, pero igual hay muchas mujeres que cuidan de sus hijos, que cuidan de otros niños, de sus hermanas, de personas en la familia que tienen necesidades especiales de cuidado, y hay que pensar nosotros como sociedad qué estamos haciendo o cómo estamos reconociéndole ese trabajo, porque algo muy, muy... Un comentario que hace la escritora en el libro es que, pues, con un millón de gracias no se puede ir de vacaciones o a la playa o algo así. Y entonces puede sonar chistoso, puede ser una sentencia bastante, que puede sonar ligera, pero si nos ponemos a pensar en eso, nos van a caer muchos veintes sobre qué injustos a veces somos, y a veces no desde una manera intencional. A veces las mismas prácticas laborales, la misma precarización del trabajo nos está empujando a llevar a límites muy pesados a los miembros de nuestra familia que se dedican al cuidado de las personas que amamos en nuestro círculo. Entonces, pues creo que este libro es un libro muy valioso que vale muchísimo la pena leer para todos los miembros de la comunidad lectora de Contraportada que estén interesados en un tema sobre esto. Creo que estos ensayos son una muy buena puerta de entrada para profundizar en un tema tan importante como lo es los cuidados especiales para las comunidades vulnerables de nuestra sociedad. Creo que es un libro de ensayos que apuesta muchísimo a reconciliarnos, sí con la vejez, con ese camino al que vamos a llegar invariablemente, pero también a reconciliarnos con las otras personas y a tratar de entender a esos miembros de nuestras familias que se están encargando de cuidar a las personas que lo necesitan en el círculo. Es un libro muy valioso. No me parece sorprendente que haya recibido este premio, el premio Dolores Castro, en la categoría de ensayo, porque es un libro muy bien construido. No es una lectura pesada, no da flojera, tiene muchas referencias bibliográficas que son muy valiosas y que nos permiten trazar una ruta de información si queremos ahondar en el tema, o como datos, como anexos culturales que enriquecen la experiencia lectora, y eso es algo que se agradece muchísimo y que siempre desde Contraportada estamos agradeciéndole a los escritores y a las escritoras de las que hablamos cada semana, porque nos permiten acercarnos y descubrir otros caminos hacia donde podemos ir como lectores. Podemos empezar siendo unos lectores principiantes que conocemos solamente pues algunos libros ahí de primera mano que nos presentan en la escuela, pero gracias a esas lecturas con referencias, pues podemos ir construyendo una ruta propia para caminar en el mundo de la literatura. Así que eso es algo que agradecemos mucho a Alejandra M. Vázquez, la escritora de esta semana, porque nos entrega un libro que es un gran mapa de ruta para seguir estudiando este tema. Estudiando el tema de los cuidados, de la labor doméstica que realizan muchas personas en nuestra sociedad, y que gracias a esas personas es que podemos salir a trabajar, podemos desempeñarnos, y bueno, es un gran libro. Ya está el enlace en nuestra página de Contraportada, por favor búsquenlo. Y fue un gusto para mí estar con ustedes en este programa del 9 de septiembre en Contraportada. Soy Analí Lagunas y fue un gusto acompañarlos en esta